cuestión. Poder llegar a ver aquello que te confundió. Quizás un recuerdo, o quizás otra voz. Esa falsa promesa tan toreada de un charlatán español. Son causas y no razones. La fuerza del fuego sin encantamiento. Yeah.